O sea, uno no puede hacer una consulta popular para decidir si agro sí o agro no, o si comercio sí o comercio no, o si minería sí o minería no. Yo creo que esas son decisiones que hay que tomar con diálogo participativo, pero a través de el mecanismo del plan de ordenamiento territorial. Ahí es donde decidimos qué hacemos y dónde lo hacemos. Eso no es por consulta popular, eso es a través del plan de ordenamiento territorial y ambiental. Y una vez tomamos esa decisión con insumos técnicos, no con populismo, ahí sí nos sentamos a dialogar sobre cómo desarrollamos las actividades que decidimos hacer en cada parte del territorio con los mejores estándares y de la mejor manera. No, yo creo que con la minería es como con la paz. Todos queremos la paz y todos queremos la minería, que es un sector económico importante para Colombia. Lo que estamos discutiendo es cómo hacerla, cómo lograr que la minería sea formal, sea legal, cumpla con los estándares laborales, cumpla con estándares ambientales.